soy Marilé, con la Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y el Salope. A ver, hey, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el tiburón. Y en la selva también la mueve mi perro para que le tire un hueso. Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, para que se vayan las penas y se alegre el corazón. Izquierda, derecha, izquierda.